Vos sabés que te escuchaba, ¿no? Y pensaba, porque uno habla de derechos humanos en general y la traslación mecánica es decir, bueno, juicio de delitos de lesa humanidad, pero derechos humanos es mucho más amplio y acá hay cuestiones de derechos básicos que se están cuestionando en esta provincia, ¿o no? Sí, por supuesto, eso trasciende las cuestiones de lesa humanidad. Lesa humanidad lo que ha tenido es que ha sido tan grave lo que ha sucedido en la Argentina en la última dictadura, que por supuesto ha tenido como más prensa, pero hoy la situación de los derechos humanos no se limita a esa pequeña parte, sino que trasciende toda la sociedad y hay numerosos grupos vulnerables que están tratando de visibilizar la violación a sus derechos fundamentales para que de alguna manera existan políticas públicas que empiecen a reconocer esos derechos. Con el informe intentamos hacer una cosa así, intentamos mostrar cuál es la situación de estos grupos vulnerables para que la gente los conozca y empecemos a discutir con las personas encargadas de hacer políticas, políticas públicas principalmente, para ver si podemos mejorar la situación de estos sectores. Desgraciadamente hemos tenido siempre muy poca recepción por parte de los poderes políticos, no solamente de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores también. En algunos temas hemos podido sentarnos a discutir, hemos tenido algunas aperturas en algunos momentos más, en algunos momentos menos. Hoy el diálogo está casi cerrado, pero bueno, el informe sirve para seguir marcando, para que la prensa siga difundiendo, para que se siga visibilizando y bueno, en algún momento nos convocarán o nos usarán en parte del informe para hacer algo positivo sin convocar, no importa eso, lo importante es que empiecen a pensar y empiecen a ver la situación que están viviendo ciertos sectores de la sociedad que hoy están invisibilizados. Luca, Así que bueno, sí. esa es la idea del informe. Y para llevar a cabo el informe hay un link donde se pueden hacer donaciones. Sí, nosotros siempre con la presentación hacemos una entrega gratuita del informe a todos los que van a la presentación y después también lo repartimos en distintos lugares el informe. Entonces, bueno, como es una producción bastante grande, necesitamos de la colaboración de mucha gente para poder hacerlo y que sea algo de buena calidad. Así que en la página hemos puesto un link donde se pueden hacer donaciones, así que invitamos a todos aquellos que quieran hacer alguna donación. No importa el monto, lo importante es que nos ayuden a no solamente en la publicación, sino también en la difusión de este informe. Ahí está, te agradecemos mucho, Lucas, como siempre. No, gracias a ustedes, que anden muy bien. Abrazo, hasta la próxima, chau, chau. Abrazo grande.